Sí, qué bueno, Marcelo, que estés por acá. Me imagino que no es la primera vez que también, porque yo te he escuchado cantar acá. Muchas veces he estado y estoy muy feliz de estar acá, convocado por la Universidad del Sur a dar una clínica a la coral y hacer un concierto compartido con el coro y con un excelente guitarrista de la zona, el Nito Ibáñez. Así que muy feliz porque es mi primera gira, digamos, que hago después de 4 años que viví en París. Y volver al interior y volver al sur de mi país me hace sentir muy, muy bien. Estoy Bueno, muy vamos a decir contento. que es la Universidad de Río Negro. La No, Universidad no de la del Sur, por las perdón, dudas. Universidad de Río Negro. Por las dudas se nos van a enojar las Sí, autoridades, pero no, ¿viste? perfecto. Bueno, che, qué lindo tenerte por acá. Y vas a cantar encima, ¿no? Sí, Mañana. mañana hago un concierto justamente con Nito Ibáñez y canto además con el coro. Ah, Eso va genial. a ser en Aníbal en la legislatura, Sí, va a ¿no? ser el mañana sábado a las 19 horas en el hall de la legislatura Entrada y entrada libre. libre, absolutamente, todo lo que organiza la universidad así es. Y vos sabés que cuando lo llamamos a Marcelo para que venga a laburar un rato con el coro, Marcelo es un profesor de canto, mucha experiencia, él lo va a contar, pero podemos decirlo. Marcelo me dice, mira, yo voy a Viedma, pero no puedo irme sin cantar. Eso fue lo que me dijo. Está bueno. Así que ahí empezamos a armar toda la movida esta. Ustedes, los integrantes del coro, digamos, están realizando un seminario, ¿no? Junto Claro, con... yo les vine a darles técnica vocal. Sí. Ellos tienen normalmente técnica vocal, que justamente da Fabiana, la compañera de Aníbal, que es fonoaudióloga. Bueno, y viene bien una mirada de afuera, como decíamos ayer con Aníbal. Cuando viene alguien de afuera y dice, quizás las mismas cosas y las mismas indicaciones, pero te escuchan con otro oído, con otra sensibilidad. Fue muy lindo el trabajo de anoche. Estuvimos 3 horas trabajando intensamente y vamos a hacer lo mismo y mañana sábado nos queda. Es poco tiempo, pero bueno, trato de darles toda mi experiencia y para apuntalar un poco un trabajo que es muy arduo, porque están ahora preparando nada menos que la Misa de la Paz y la Justicia de Ariel Ramírez, que es una obra muy difícil, entonces hay que tener una preparación técnica para encarar ese repertorio tan Claro. difícil, ¿no? No, querido, que sigas con esto del canto, porque te nos fuiste de Opus 4 y se notó tu ausencia y la de tu otro compañero, Alberto Azam. el del pelito blanco, Sí, ¿no? sí. Bueno, el grupo sigue sonando lindo igual, El ¿no? grupo sigue adelante, sí. Buenísimo. ¿Y vos qué has hecho después de Opus 4? Bueno, yo me fui a vivir a París, convocado por el Ministerio de Educación de la Argentina en el año 2012 a dirigir la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París. La Ciudad Universitaria de París tiene un predio maravilloso de 50 hectáreas dentro de París, en zona de bosques y lagos, y ahí hay 40 casas de otros tantos países del mundo, de África, de Asia, de Europa, de América. Una de las casas es la Argentina, hay 3 casas nomás de América: Mira vos. Brasil, México y Argentina. Esa casa fue fundada en el 28, en la época de Marcelo Torcuato de Alvear, es una donación de Otto Bemberg, una casa que alberga 100 residentes, que son argentinos que van a hacer sus posgrados universitarios. En la ciudad universitaria es solamente un campus donde se duerme, pero el alojamiento en París es imposible para cualquier extranjero. Entonces, la Claro. casa les brinda un alojamiento muy barato, los chicos muchos llegan con becas, otros trabajan, y ahí hacen sus doctorados, sus máster 1, máster 2, y Claro. van chicos de toda la Argentina, y es una posibilidad maravillosa. Bueno, y además de alojarse, la Casa Argentina, además de ser un lugar de alojamiento, se transformó en un polo cultural muy Qué importante. bueno. Hubo una cantidad de eventos importantísimos. Yo creé un coro, una orquesta de tango.